Un de decaís cala pelea calim numehe. Coni jam, ana coni jam de la la jumna. Ordenare como de jeta no somos los juegos. Oye, me lo me llamo como de me lo somos los juegos. Oye, me yo me la me como de me lo somos los juegos. Oye, me yo me la me como la de me lo somos los juegos. Ate que me la ya como ni a no me somos los juegos. Ate como la ya la no siendo que tome los juegos. Adime lo maya katomo li khaya to mi lochum Adime lo maya katomo mi na ma shem lochum Yate gade mo ima un de ishtag Yate ma imo I gade mo shem lochum Bun kete te mirzo otin Aike lo khubay otelem Duke me yechons olem Duke me nechishes on olem Duke len au Ma otelemu to chati pokaye mo to telemu ma chati pokare ne in po chare dure. I can hold on.